Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. La brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujerías. Un día la brujita quiso desaparecer. Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Aquí estamos en Entre Cuentos, el programa que está pensado desde la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, en un día muy especial, porque aquí en el Olga Vázquez, que funciona la biblioteca en la calle 60, número 772, entre 10 y 11, aquí en la ciudad de La Plata, hoy la biblioteca cumple años, ¿sí? Cumple 11 años. ¡Ja! Un montón. Ni siquiera Micaela tiene 11 años todavía. 11 años es casi una preadolescencia. Es casi un montón de momentos lindos y un montón de momentos compartidos desde la lectura, desde la narración, desde compartir películas, compartir unos mates, como un espacio de encuentro la biblioteca, que tiene toda una historia. La biblioteca estuvo en la calle 16 y 47, luego estuvo en la calle 57, 21 y 22, y desde el año 2008 está aquí, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Y desde este año, desde marzo, estamos haciendo Entre Cuentos, este programa para chicas y chicos que tanto queremos, donde compartimos entrevistas, compartimos cuentos, compartimos poesías, compartimos también buena música para chicas y chicos. Y hoy tenemos un poco de todo. Acá estamos con la operación de Aymar, con la presencia también de Manolo, y con dos invitadas sorpresas, porque tenemos una pequeña lectora que se nos ha acercado, y también su mamá, que ha estado participando este fin de semana en un encuentro muy, pero muy importante que se hizo aquí en el Olga Vázquez. Bueno, mi nombre es Eduardo y les vamos a dar los teléfonos por si quieren llamarnos, por si quieren comunicarse con nosotros. El teléfono es 512-1690, es un teléfono fijo. Y también tenemos un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. También nos pueden encontrar por Facebook como Radionauta y por Twitter, que es Radionauta FM. Como ven, muchas formas de comunicarnos. Así que esperamos que también se comuniquen. Siempre nos mandan algún mail, siempre alguna salutación, algún compañero. Y en este día tan especial a todos nuestros compañeros, a todos que han formado parte de la historia de la biblioteca, que no nos olvidamos, nos emociona mucho, porque la biblioteca durante 11 años no se hace de unos pocos, sino que han sido muchos compañeros que han participado, desde donar libros, desde estar arreglando las estanterías, desde hacer de bibliotecarios o de bibliotecarias, desde hacer el boletín, como tantos años lo ha hecho Rodo. Y aquí tenemos este formato, el formato de la radio. Así que, bueno, nos vamos entonces a la buena música y comenzamos el programa. Yo sé por qué se llama el jardín de la esquina. Porque mi mamá me contó que yo un día vi al jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se iba al jardín de la esquina, porque estaba en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa. Miro adentro a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién la adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay arenero como yo quiero y trepadoras suben. argentina, no es chupetín ni chocolatín. El de la esquina es mi jardín. Yo soy yo. Tengo un nombre, una familia que se desacomoda y se vuelve a acomodar. Tengo un cuerpo para cuidar, que juega, se ríe y crece. Yo me enojo y me emociono, y a veces me enamoro, y siento que yo soy yo cuando estoy entre nosotros. Laura de Betach. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida. Y estamos compartiendo este Piojos y Piojitos del año 89, año 90. ¿Y cuántos recuerdos? Esta versión de Morris, del oso, donde, bueno, un nene que va tratando de hacer caricaturas con su voz para cantar este hermoso tema que está adaptado para chicas y chicos por Fito Páez. Bueno, y estamos acá en compañía de Cecilia y también de Micaela. Las dos son lectoras de hace tiempo. No digo viejas lectoras porque dicen, ay, no me digas vieja, Eduardo. De la biblioteca. Creo que también fueron lectoras de allá también, ¿no? De la otra, la otra sede de la biblioteca, ahí en la calle 57. Y vamos a hablar un cachito con Cecilia sobre lo que fue la experiencia de este fin de semana, pero también, bueno, no, nadie, ninguno de nosotros somos nacidos de un repollo. Cecilia viene de una experiencia murguera, de una experiencia colectiva, siempre relacionada con la niñez, relacionada también con un club, que es Justicia y Libertad, Justicia y Libertad, no, Honor y Patria, y con mucha actividad también en la región, ¿no? Porque me contaba siempre que ensayaban en la Plaza Escuénaga, que hacían un montón de recorridas también con la movida murguera. Y bueno, entre mates y mates siempre charlamos mucho, y hoy creo es la primera vez que invitamos a dos lectoras también de la biblioteca, y es una alegría. Así que si querés charlamos en pocas palabras, porque hay mucho también para decir. Recién estaba viendo ahí un documentito de la compa Niñez sobre lo que fue este espacio de formación del fin de semana, ¿no? Sí, bueno, el espacio duró sábado y domingo, estaba bastante intenso, el domingo fue mitad de día, con cuatro ejes sobre la niñez, entre ellos la educación popular. Bueno, y nos separábamos también en comisiones para debatir los distintos paneles que se dieron. Vinieron abogados, se habló también desde una mirada antropológica del niño. Y bueno, es muy interesante porque cada uno, ¿no?, en el último día final se llevaba mucho para trabajar, y también se llevaba como una fuerza de lucha importante, digamos, de saber que no estamos solos, que y muy agradecidos con la compa por habernos invitado, en particular a nosotros como Silbando Bajito, y bueno, y a las demás organizaciones. Y bueno, fue sí bastante intensivo el día. Qué bueno. Y decían también que más de 80 compañeros estuvieron participando. Sí. Como decías vos, con charlas sobre la cuestión jurídica, sobre la cuestión antropológica. Que no son temas menores, ¿no? Sobre todo tan necesarios en estos momentos difíciles también que pasa la niñez y la juventud acá en la región. Y bueno, ¿y qué va a haber otro encuentro? ¿Cómo sigue? Se habló de quizás otro encuentro en noviembre. Uh-huh. Que bueno, espero que sea así, estamos todos bastante ansiosos con eso. Y de seguir abriendo los lazos como para que cada vez sean más organizaciones que tengan ganas de participar de esto. Y bueno, y como compa está muy bueno que tengan esa necesidad de tratar específicamente el tema de niñez, que es muy importante, como decías vos, acá en lo que es la zona, y por lo que vimos por compañeros de Rosario y de otros lados, también en otros lugares es necesario tratar el tema, y están pasándola no muy bien en ciertos lugares. Y bueno, y se habló también del niño como compañero en la lucha de transformación, no solo como niños del futuro, sino como niños del presente de hoy. Claro. Y esa es una de las concepciones, me parece a mí, más importantes, ¿no? Porque dice, el niño es un futuro. ¿Y hoy qué es, entonces? No, es, hoy es un sujeto también, por supuesto, donde a partir de los espacios colectivos, de los talleres, también es un sujeto creativo, es un sujeto solidario, es un sujeto donde desde lo colectivo también va acompañando también a las movidas, a las, cuántos niños vemos a veces en las marchas, en las asambleas, acompañando, estando con sus mamás, con sus papás. Sí. Y contame un poco cómo es, bueno, el otro día fue el festejo del Día del Niño, que está muy bueno, ¿no? Porque vieron que el Día del Niño, les cuento a los oyentes, el día puntual es el día donde se sortean bicicletas por todos lados, donde por ahí va algún artista consagrado y después hay otros sorteos. Y en verdad los movimientos sociales le han dado la vuelta a eso y no lo festejan ese día, sino que sábados o domingos cercanos, a veces antes o a veces después, casi siempre después. ¿Para qué? Para tener otro espacio, para tener otro escenario, donde no haya esta cuestión consumista, sino que haya otro espacio de construcción. Y el otro día hicieron algo ahí en Honor y Patria. Sí, en el Honor y Patria, que ahora le dicen el club, cambiado un poco el nombre en Berisso. Y bueno, hicimos desde Kermés, organizado desde el club y también desde la Murga Silvando Ojito, además se mimetizan bastante, digamos. Sí. Bueno, se hizo como una kermés, hubo clown, también estuvo la murga. Los chicos tuvieron un momento también de, además de la merienda, de un poco de juego libre, en el sentido de, más allá de que toda la jornada fue bastante libre, en cuanto a unas mesas con pinturas y había algunas máscaras hechas en blanco y ellos tenían que decorarlas según como quisieran. Y se la pasó muy bien, por suerte fue mucha gente. Qué bueno. Y muchos chicos, que la idea es eso, de que, como decías vos, tengan otra mirada del Día del Niño, que no necesariamente tiene que ser consumista, y que se puede compartir, y bueno, y de hecho se hizo así fue, ¿no? De otra forma, siempre igual va a haber un jugo, va a haber caramelos, va a haber unas galletitas, pero siempre está el afecto, la solidaridad, los juegos muchas veces no competitivos, sino otro tipo de escenario donde hace falta este tipo de cosas, porque a veces esta cuestión consumista es muy difícil luchar contra eso. Por eso es interesante que los Días del Niño tengan otros matices. Lo veo en otros movimientos sociales, lo veo en los compañeros de TIM, en los compañeros de Escuela Monstruo también, donde se organizan otras cosas para compartir las cosas buenas de la vida, que es lo que nos va a quedar, los afectos, los amigos, los puentes que se van haciendo todos los días, entre los adultos y los chicos también. Así que bueno, no sé, ¿qué se viene ahora entonces? En noviembre contabas que tal vez se haga el otro encuentro de formación de la COMPA, y también, ¿cómo sigue la movida en el club? Y en el club, bueno, hay talleres que se están dando durante la semana, el taller de tela, circo para chicos gratuitos, que es los miércoles, y no recuerdo bien el horario, si no me equivoco es a las 5 de la tarde, sí. que es un espacio también nuevo, porque siempre como que, bueno, los talleres de tela, de trapecio, estaban apuntados más a los grandes, y surgió la necesidad por ahí de hacer algo más para chicos. Entonces, bueno, hay circo para chicos. La murga, que ensaya la percusión, ensaya los martes. Ajá. Y viernes y domingo tenemos nosotros ensayo a las 7 de la tarde los viernes y los domingos a las 5, que también obviamente es un espacio gratuito donde están las puertas abiertas para quien quiera ir de 0 a 99 años o más. Está bueno. Así que, bueno, y ¿dónde queda entonces el club? El club está en 159, sí, entre 11 y 12, en la ciudad de Berisso. Bien. Así que, bueno, están más que invitados los que quieran ir. Qué bueno. Y bueno, desde aquí, desde este espacio, también se nos presentan imágenes de nuestros amigos y compañeros de Madres Unidas, de Mansión Obrera, que son vecinos todos. Sí. Y también de Argüello, ya un poco más para acá, del club de Argüello,

Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Entre Cuentos. Hace muchos años, cuando el mundo era muy joven. Bueno, y también Magdalena Fleitas nos está acompañando en este aniversario de la biblioteca. En el 11º aniversario, el cumpleaños número 11 de la biblioteca. Y vamos a tener nuestro festejo el día 29, así que no se comprometan para nada. Vamos a tener obras de títeres, van a estar los títeres de la vereda, vamos a hacer un buen taller de títeres también. Y vamos a compartir un buen momento. 29, entonces sábado, vamos a festejar el cumpleaños de la biblioteca. Porque Olga está cargado de cosas y nos hicimos un lugarcito para el día 29. Estamos aquí con Micaela. Es una alegría que estemos con una lectora, con una ávida lectora de libros, de montones de cosas que hacen a la biblioteca infantil. Y queríamos saber cómo andabas. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuántos años tenés, Mica? 9. 9, ¿y estás yendo a? La escuela. ¿A qué grado? Cuarto A. A cuarto A. ¿Y en qué escuela estás yendo? ¿Por acá cerquita? Sí, es en Escuela 1. Ah, la Escuela 1. Y bueno, hace tiempo, desde muy chiquita venís a la biblioteca. No te voy a preguntar, ¿te gustan los libros? Porque sé que sí, que te gustan. ¿Te acordás cuando fue el año pasado que hicimos un taller de títeres acá en la biblioteca? ¿No te acordás? ¿Te acordás de cuando de alguna actividad que hicimos acá, del, no sé, de la FLIA, de la Feria del Libro Independiente, que hubo una obra de teatro? ¿No? Bueno, y ¿cada cuánto venís más o menos a la Biblia? Cada un tiempo. Cada un tiempo. ¿Y a qué te gusta hacer en la Biblia? Me gusta leer, jugar. ¿Y cuál es tu juego favorito? El camaleón. ¡Fua! Es re complejo el camaleón, pero está bueno. ¿Tiene que ver con qué? Con los colores. Sí, es que tenés que descubrir el orden de los colores que hay del otro lado, sin mirarlos. Está bueno, es un juego de habilidad, de percepción. Yo estoy aprendiendo a jugar, todavía no aprendí del todo. Y bueno, sé que te has llevado libros de cuentos, que te has llevado... Me prestaste también libros a mí. Para que los tenga y después te lo tengo que devolver. Y bueno, venís siempre con tu mamá, venís también con el Vasco. ¿Y qué tenés ganas de hacer? ¿Qué más tenés ganas de hacer en la biblioteca? Jugar y leer. Está bueno. Y contame algo más de tu vida. ¿Estás yendo con tu mamá? ¿Estás yendo a la murga? ¿Estás yendo a alguna actividad? Yo estoy yendo a natación, antes iba a estética, y voy con mi mamá, la acompaña a murga, pero yo no bailo. ¿No bailás? ¿Estuviste en el Día del Niño allá, en Berisso? Sí. ¿Y qué cosas hiciste? Corrí, hice máscaras, hice dos títeres, dos máscaras. Y había muchos juegos, como ponerle la cola al burro. Uno era de puntería. Ajá. Era en realidad dos. Otro era el túnel. Bien. ¿Y estaba el famoso juego de encontrar los caramelos en el plato de harina? No. No. Wow, ese juego ya era de mi bisabuela. Pero todavía se sigue. Lo de la cola del burro, la cola del chancho también es viejísimo. Pero son los juegos clásicos que no mueren nunca, como también las bolitas, como el balero y tantas otras cosas. ¿Y qué más? ¿Qué más jugaron? A la tarde comimos. Y yo estuve con mi primo. Ajá. Mi abuela. Y esa tarde nos vimos después en la despedida de Hernán y Valeria, que son dos amigos que se han ido a hacer cine, a hacer cultura por otros lados, a Entre Ríos. Y bueno, para ellos también un abrazo enorme desde acá, desde y nuestro recuerdo y la presencia de siempre, porque nadie, son simplemente unas distancias, pero se van generando otros vínculos de otras formas. Y bueno, así que con una movida al día del niño, ¿y cómo son tus clases de natación? Tengo una profesora que se llama Emilia. Uh-huh. Voy a natación a Berizo, el lugar social. Sí. Y también yo estoy con mi primo. Ajá. En natación. Ah, mira qué bueno. Así que estás acompañada. Estás con tu primo. Sí. Y decías también que corrías muy rápido. Es cierto, yo te vi correr el otro día. Pero acá es medio complicado correr, ¿no? Pero corres sí. Un montón. Sí. Qué bueno. ¿Querés mandarle un beso a alguien? Sí, en especial a la familia de mi abuela. Uh-huh. Y a todos los que nos están viendo, escuchando ahora. Bueno, ¿cómo que no? Y pronto nos van a estar viendo con una camarita, ¿no, Aymar? Algo así, casi como es Radionauta TV. Pero lo importante es que la radio, ya va a cumplir un año la radio, que se ha echado a andar, tiene estas voces, las voces también de niñas y de niños. Así que bueno, muchas gracias Ceci, muchas gracias Mica, una alegría que hayan estado aquí en la radio. Hay mucho más para contar, pero esperemos que no sea la única visita. ¿Te parece? Sí. Bueno, gracias y seguimos entonces con Radionauta, aquí en Entre Cuentos. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, en un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, los botes vuelven vacíos, solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volver. Escucha el llamado, van a la orilla del mar y Pincoy toca su ritmo, Pincoy ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados, salen ya los pescadores para sus redes colmar. Empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Toda escena de Rosa, a Cristo. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. ¿Te lo perdiste? Y sí, como siempre, les venía a comentar una pequeña investigación que hizo un amigo acá de la casa, un viejo sobremesero, Osvaldo el Pepe Soriano, que lamentablemente nos ha dejado y hoy no puede compartir con nosotros. Pero en su honor he retomado una investigación profunda que hizo él, y sin embargo le he agregado algunas cosas, algunos detalles que quizás se le escaparon, siendo él un tipo más literario tal vez, y menos riguroso en las investigaciones. La sobremesa de Chaplin, lunes a las 10 de la noche. Hola, soy Jessica, tengo 9 años. En el Olga Vázquez yo pinto y juego, y con mi hermana, que tiene 8 años. Yo me llamo Samila, tengo 8 años. En el Olga Vázquez pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho venir a este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Pececito, ¿quién te enseñó a nadar? Fueron las olas, fueron las olas del mar. Fueron las olas, fueron las olas del mar. ¿Quién te enseñó, pececito? ¿Quién te enseñó a nadar? Fueron las olas, fueron las olas del mar. Fueron las olas, fueron las olas del mar. Y en esto de construir niñez, hoy estuvimos a la tarde con Liz Vargas, de esas directoras que todavía quedan. No son esas directoras gritonas, desesperadas por el orden, desesperadas por la, por lo que es la cuestión piramidal, la cuestión de la disciplina, que esa que nos hace mal, la que tantas veces marcó a la escuela en muchos espacios de la historia. Pero Liz es la directora de la escuela Almafuerte, allí que queda en la calle Diagonal 73, 27 y 28. Y junto con otros compañeros estamos organizando la Minga, que vendría a ser el trabajo colectivo de palabra quechua. Y que hace que, pensando para la semana del 12 al 19 de octubre, organizando actividades pensando en la Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra que nos necesita, somos parte de ella. Hombres, mujeres, niños, niñas, junto a plantas, animales, a un ambiente que debemos cuidar, debemos preservar todo lo posible dentro de nuestro paso por esta historia, por este tramo de la historia. Y así que, bueno, pensando en actividades que hablen sobre energías alternativas. Van a trabajar un tema de Calle 13 que habla sobre Latinoamérica. Es riquísimo ese tema. Después van a trabajar el tema del reciclado, de las semillas. Y ahí hablamos, ¿no? No todo lo que hablar de semillas siempre es hablar de una naturaleza viva, de una naturaleza con presente y futuro, sino que estamos sufriendo nuestro país lo que es el ingreso a partir de hace unos 20 años, las semillas transgénicas, ¿no? Que se genera un montón de problemas ambientales, porque tanto la soja como el maíz transgénico necesitan un montón de insumos que le hacen mucho mal a la madre tierra. ¿Qué son los insumos? Son los fertilizantes, los agrotóxicos que mal le hacen también a la tierra, la desgastan, la desertifican y nos intoxican a nosotros, nos enferman a plantas, animales, a todas las poblaciones que están cercanas de estos cultivos. Y tenemos que hoy pensar en estas cosas, pensar en soluciones también, en alternativas, desde la escuela, desde las radios comunitarias, desde las bibliotecas populares, desde tantos otros lugares. Así que un beso para Liz, desde aquí. Estamos en compañía de Velo, que también participa de esta Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que es un espacio que ya va a cumplir 10 años en la Universidad de La Plata y que, aunque no lo crean, es una cátedra que se relaciona con... Uno piensa que siempre se hablan de cosas de adultos. También nos relacionamos con estos espacios de niñez, porque estamos presentes en escuelas públicas, en distintos espacios sociales donde están niñas y niños, y donde hace falta hablar estas cosas. Esto hace falta hablar en toda la comunidad. Así que, bueno, contarles este pedacito de cosas, seguir con este hermoso disco de Magdalena Fleitas, Risas del Agua, y luego nos vamos a un cuento. Allí va. Paso ríos, paso fuentes, siempre te encuentro lavando la hermosura de tu cara. Si caen duros se parte. Al pasar el río madre, al pasar el arroyuelo, al pasar el río madre se me ha caído el pañuelo. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua. Y los mis amores madre de sentimiento lloraba. Paso ríos, paso fuentes, siempre te encuentro lavando. Continuamos aquí en Entre Cuentos y sin entrar en melancolías tangueras, volver a acordarnos que hoy ya es el aniversario de la biblioteca y que hace un año vino Hugo Figueras a hacer su música. Hicimos una obra de títeres junto a Romina. Compartimos juegos, canciones, compartimos lecturas junto a tantos compañeros y cerró la actividad ya para jóvenes y adultos, compañías Títeres de la Vereda, donde ya al atardecer, bueno, fuimos cerrando un poco la jornada. Creo que es una de las jornadas más lindas de la biblioteca. Y bueno, un abrazo enorme desde aquí para Ailín, que está ahora en Bariloche, para Romina, que está en Valparaíso viviendo, y para todos los compañeros que participaron de esa jornada poniéndole el hombro, porque todos los compañeros de Galpón Sur estuvieron presentes haciendo de todo, desde conectando los equipos, haciendo el chocolate, llevando libros de acá para allá, cuidando a los chicos, presentando, llevando sillas, dándole todo un marco para que toda la gente que vino, chicas y chicos de los barrios y chicas y chicos de aquí, del barrio de la biblioteca, estuvieran cómodos, estuvieran felices en esa hermosa tarde de sol. Y luego, la semana siguiente fue el aniversario de la FLIA, la Feria del Libro Independiente, que se hizo acá en el Olga. En ese momento había una obra pública donde estaban achicando la rambla de la calle 60. Y se hizo acá una presentación del pueblo que no quería ser gris, que la presentó el grupo de teatro de aquí del Olga Vázquez, esa obra tan interesante de Beatriz Domerck, obra de literaria que estuvo prohibida en la dictadura militar. Y también tuvimos un taller de títeres, tuvimos juegos, tuvimos canciones. Y desde aquí también un abrazo enorme para María, que vino con Enzo, vino también con su hermana Mariana, donde estuvimos también compartiendo una hermosa tarde. Bueno, vamos a compartir ahora un cuento. Un cuento que de alguien que también en la época de los militares tuvo que irse, tuvo que exiliarse. Cuentos que estuvieron prohibidos de ella junto a tantos otros autores de nuestro país y de Latinoamérica. Y este cuento, que también el grupo El Caracol Bababundo lo incorporó para sus talleres, se llama La planta de Bartolo y dice así: el buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón, lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, trácate, brotó una planta tiernita con hojas de todos los colores. Pronto la plantita comenzó a dar, ¿qué? Cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que gustan a los chicos, de tapas duras, con muchas hojas, muy blancas, que invitaban a hacer sumas y restas y también, ¿qué? Dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo: ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Sí, pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, se enojaban y les decían: ya terminaste otro cuaderno, con lo que valen. Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y, haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó: ¡chicos! ¡Chicos! ¡Tengo cuadernos! ¡Cuadernos lindos para todos! ¡El que quiera cuadernos nuevos, que venga a ver mi planta de cuadernos! Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Se enojó mucho. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro y dijo: toc toc, toc toc. Bartolo le dijo con falsa sonrisa atascada: vengo a comprarte, Bartolo, una planta que me han contado que existe. Tu planta, la que hace cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate y un millón de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo, mientras comía un rico pedacito de pan. ¿No? Te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No, dijo Bartolo. Un circo con 6 payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes. No, dijo Bartolo. Una ciudad llena de caramelos con una luna de naranja. No. ¿Qué quieres entonces por la planta de cuadernos? Nada. No la vendo. ¿Por qué sos así conmigo?, preguntó el señor. Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Pues entonces, rugió con su gran boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos. Y se fue echando humo como una locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. ¡Sáquenle la planta de cuadernos!, ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando, y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron: arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones al señor. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver que al vendedor, con sus calzoncillos colorados y gritando como loco, parecía un ridículo, que tuvieron que sentarse a descansar de todo lo que se reían. «Buen negocio en otra parte», gritó Bartolo, secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando los vientos no trabajan. ¡Fa! ¡Qué solidario Bartolo! ¡Qué locura la de este vendedor! Acabamos de compartir La planta de Bartolo, de Laura de Betach, de este hermoso libro que compila distintos cuentos, que se llama La Torre de Cubos, de Editorial El Malabarista. Seguimos entonces con la buena música aquí en Entre Cuentos. Una princesita vino por acá, se encontró con un arbolito y no sabe por qué. Tiene que saber, estaba en un mundo y no sabía en dónde estaba su casa, sus hadas madrinas, y se terminó. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se viene, que se viene! ¡Eso! ¡Que se viene la tormenta! Al caminar, tráeme el sombrero para escapar. Ay, turiturú, para escapar. Ay, turiturú, para escapar. Ay, turiturú, para escapar. Ay, turiturú, para escapar. La la la la la la la. cielo es para negro. Ya nadie salió. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar y que el aguacero se quede atrás. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar y que el aguacero se quede atrás. Ay, turiturú. Casita para no mojarme, el aguacero queda atrás. Yo ya me voy con el aguacero pa' mi casa. No quiero mojarme ya. Salto por los charcos y me río y se queda atrás. Yo ya correr, me voy a mojar pa' mi casa. Aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar. Traje el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. El aguacero, ¿qué pasa? Después de tanto calor dicen que viene el agua otra vez. ¡No! ¡Qué cosa, eh! ¿Cómo pasan estas cosas? Estamos aquí también en compañía de Maru, que se acercó recién. Y bueno, una alegría que también se haya acercado a la, al galponcito de los cuentos. Hay tanto para hacer y dentro de su vida, de un montón de cosas que me contó el pajarito, que hace también escenografías. ¡Escenografías! ¡Qué bárbaro! Escuché mal. O vestuarios. Vestuario que no es poca cosa, que todo hace al teatro, ¿no? Y hablando de teatro, recién se acercó Velo y nos acercó un libro que vieron, parece en el programa de Lolina, que dicen de hoy hemos recibido un libro de... Pero no, se nos acercó un libro que tiene que ver con el rubro títeres, con el rubro muñecos, que se llama Ventrílocuos y que de Daniel Riera, dice que escuchó muy buenos comentarios por la radio y lo acercó para que lo ojemos y tiene aquí un ventríloco con un muñeco. Todo hace el mundo de los títeres y vaya arte, ¿no? De esto de sacar la voz de donde sea para poder generar esa ilusión que los muñecos hablan por sí mismos, que también lo hacemos los titiriteros que actuamos también en el retablo. Dice un viejo maestro titiritero que el público también es cómplice cuando ve que los títeres no mueven la boca, pero los títeres hablan y el público también juega con esa ilusión. Hablando de ilusiones, el miércoles pasado, quiero compartir esto, tuve la alegría de conocer a Roberto Espina, que es un señor, poeta, escritor, dramaturgo, alguien que escribe teatro, que tiene 86 años, joviales, está bárbaro esa persona en su plenitud, que es el famoso autor de Ser o no ser, del propietario, de obras como Osobuco a la parrilla, tantos clásicos de los títeres argentinos, y que es una alegría haberlo conocido. Y que seguramente los de teatro para jóvenes tienen mucho de muchos textos de él. Así que bueno, como ven, un montón de cosas, y repetirles que el día 29 de septiembre vamos a estar festejando el cumpleaños número 11 de la Biblioteca Héctor Germán Westergel en el Galponcito de los Cuentos, que es el salón, la salita que tenemos, la hermosa sala para niñas y niños. Así que bueno, les dejamos un abrazo, nos vamos yendo con Magdalena. Decíamos recién fuera del aire, qué linda música de esta Magdalena que cada día hace cosas más bonitas. Así que les dejamos un abrazo enorme, chau, hasta la próxima.